poquita suerte ya. Estoy en casa, suena el teléfono, pero no lo pienso coger. Hoy soy yo quien manda sobre todas las cosas y mis sentimientos también. Y no te entiendo aunque quiera, esta manera no es la correcta de hacerme bien. Tú crees que puedes jugar con fuego, a mí me mata no poder y así me va. Cuando menos me lo espero te vas y me agarra un pensamiento de la mano. Sigues siendo un ser humano. No sé qué pasa, yo tenía las cosas muy claras, eran así. Hoy se me atraganta el desayuno y tiemblo de frío y no estás aquí. Y no comprendo tu estela, no es la primera vez que me dices que no, pero sí, pero no, es así. Y me agarro a las riendas de una vida paralela y así nos va. Mi tripulación me ha tirado al mar y me agarra un sentimiento en el pecho. Sigue siendo igual de maltrecho, de mal hecho, de incompleto, sigue siendo igual.